Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que ha pasado con el submarino Ara San Juan, que ha sido encontrado al cumplirse un año y un día a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Isabel Polo. Ella es hermana de Daniel Polo, uno de los tripulantes. Hola Isabel, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están viviendo estas horas donde ya ha pasado la noticia y tal vez están pudiendo procesar algunas cosas? Bueno, ahora es como que te empiezan, ¿no?, a caer la ficha que lo que tanto pedíamos, que era saber dónde está, y finalmente se hizo oficial el día viernes. Uh-huh. Es una mezcla de sensaciones, porque si bien ahora sabemos, no la coordenada exacta todavía, pero calculo que en los próximos días la jueza va a liberar, por lo menos para la familia, ¿no?, las coordenadas exactas, porque es mi derecho saber en qué lugar exacto del mar está mi hermano. Y el dolor de saber que no voy a poder ir a un lugar físico, llevarle una flor, arrojarle una oración. Entonces esa mezcla de emociones hace que uno diga, tengo que pelear el rescatamiento o no, pues mejor que se queden ahí y las nenas, sobre todo las nenas, ¿no? Tenía casi 2 años que vivía. Muy triste. Yo todavía estoy acá en Mar del Plata. Uh-huh. Isabel, ¿el sentimiento de los familiares en general es pedir que se reflote el submarino? No, hay división. Yo estimo que si de nosotros depende, lo ideal sería votación, para que la mayoría decida que haga. Pero bueno, si depende de la jueza y del gobierno, la respuesta es un no contundente. Ya le dijo Oscar Wall. Ayer también vi por ahí que la jueza dijo que no, o se empiezan a tirar, ¿no?, la pelota, como siempre. Yáñez, que depende del gobierno, el ejecutivo, que depende de la jueza. Así que es un tema complicado el paso que se diría. Uh-huh. Isabel, ¿y personalmente qué es lo que deseas? Yo hablé con mi cuñada y ambas coincidimos en que es mejor que no los refloten, no por el hecho de que no queramos saber realmente qué pasó, sino porque después de todo un año, en el estado en que está el casco, es muy posible que varios de los cuerpos no estén dentro, y para removerlo había que partir en principio el casco, y eso significaría que en la remoción lo que esté adentro se pueda perder. Entonces, me suelo imaginar que después habría que mandar a analizar, supongo, los restos óseos, no, que se queden ahí. Ellos finalmente eligieron esa profesión y bueno, ¿no?, por una cuestión del destino, el mar decidió apunarlos eternamente, y la mujer y yo como hermana mayor decimos que no. Y bueno, obviamente, una cuestión de diferencias. Mi papá y la esposa quieren que sí lo saquen, así que por eso te digo, es un tema bastante complicado, porque si se somete a votación y es exclusivamente decisión nuestra, está la pelea, ¿no? El derecho a vientre es la esposa y no los padres. Uh-huh. Isabel, ¿y qué pensás de cómo fue la actuación del gobierno, no solamente en este año, sino en los momentos previos y posteriores a la confirmación de que el submarino estaba ahí en ese lugar? No, bueno, yo estuve diciendo en varios medios que a mí me parece que esto fue algo armado. El discurso de Mauricio Macri el año completo junto con Oscar Aguad fue: el mar es grande, no se lo va a poder encontrar, es muy difícil. y el día 15, en el discurso que da, dice: yo tengo la certeza que en los próximos días se va a depositar la bandera de insignia del S-42 en algún lugar del mar. Entonces es un cambio de discurso contundente, justo el día 15. Oscar Aguad toda la semana diciendo que era muy posible que se le haya pasado por encima sin ser detectado. Y horas después, bueno, la confirmación, ¿no? Primero nosotros, que había un nuevo POI, el número 24, y horas después, sí, finalmente sí eran los chicos. Isabel, ¿ustedes ahora tienen esperanza de que se pueda avanzar en determinar qué fue lo que pasó y si hubo responsables, quiénes fueron? A partir de lo que la jueza, según la jueza, va a manejarse con estas 67.000 imágenes que les envíe la empresa. Sí, obviamente nunca va a ser lo mismo, ¿no? De tener el resto del fierro delante tuyo para evitar que te hagan una foto. Lo que sí es cierto es que la empresa estas tres imágenes que son hoy públicas, tienen una buena nitidez y las próximas se supone que mucho más nítidas serían. Entonces, a través de eso sí determinar los culpables, que los hay evidentemente, porque el hecho de que no se pueda reflotar implica que indirectamente van a culparlos a ellos, como lo hace el informe este que elabora del Gallo Papá, junto con Kenny Trama, que es la comisión que designa el ministro. Dice, ¿no?, que es culpa de ellos, que no han accionado a tiempo el mecanismo de la válvula E-19. Isabel, ¿qué pasos van a seguir ahora los familiares? Mira, hay un grupo que se estuvo manifestando en la base naval estos días, entre el sábado y el domingo. Y te repito, mi cuñado y yo no hemos asistido, decimos que no vamos a apoyar la remoción. Es más, no hemos ido a base justamente porque es un lugar muy triste para ir. Así que calculo que en el transcurso de esta semana que podamos procesar mejor la noticia, sí lo vamos a hacer. Ella tiene que retirar las cosas del locker. Bueno, y después de eso, será que nos tocará regresar el año que viene, ¿no?, para el segundo aniversario. Isabel Polo, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con Isabel Polo, la hermana de Daniel Polo, un cabo, uno de los tripulantes del submarino Ara San Juan.